en Colombia y los demás estados que han sido creados justamente para dominar, para silenciar, para saquear y para hacer riquezas con los bienes comunes de los territorios, obviamente ha sido gracias a un racismo estructural que ha dominado por los siglos de los siglos. Soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Nasa Misak. Digo que soy Nasa Misak porque mi papá era Misak, Juan Isidro Almendra, que fue asesinado en 1987 en el marco de las recuperaciones de tierra en el territorio Misak. Y mi mamá, Luz Marina Quiguanás, que es mujer Nasa, es una de las fundadoras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, aquí en el suroccidente. Entonces me considero Nasa Misak, pertenezco a dos pueblos. Hago parte de una iniciativa que le hemos llamado Pueblos en Camino. Estamos hablando de que sí existe racismo estructural porque hacemos parte de un Estado que es patriarcal, colonial, racista, capitalista, que lo que hace es crear categorías y denominar a los pueblos para racializarlos, para volverlos minoría y convertirnos en una amenaza, o para borrar nuestras identidades y hasta nuestra humanidad. Al suroeste de Colombia se encuentra el Valle del Cauca. En esta región habitan más de 10 pueblos indígenas junto a población afrocolombiana. El Valle del Cauca es una de las regiones más afectadas hoy por la pandemia de coronavirus. Además de la violencia histórica por parte de grupos armados, militares, paramilitares y el narcotráfico. Definitivamente el racismo es estructural. Se dice en Colombia que las personas son dadas a negar que existe el racismo en Colombia, ¿no? Porque no se dio acá el apartheid como se dio pues en Sudáfrica o como se ha dado en Estados Unidos. Aquí con la ideología del mestizaje, pues se considera que todos somos iguales y que que procedemos de tres sangres, si bien lo que se privilegia es la herencia europea, ¿no? Y se desprecia lo indígena y se invisibiliza totalmente la herencia negra. Mi nombre es Betty Ruth Lozano Lerma, soy una mujer negra de Cali, Colombia, y soy docente. Esto nos habla, por supuesto, de que el racismo es cotidiano y también es estructural. Se mueve de muchas maneras. Y se mueve de muchas maneras y podemos mencionar cómo en los territorios de los pueblos negros e indígenas, cómo en estos territorios se saquea a los territorios de las comunidades étnicas. Esto es parte del racismo, ese despojo que se hace de los territorios. Se considera pues que comunidades indígenas y negras no tienen derecho a vivir en esos territorios, ¿no? Además de la manera en que se vive este racismo en las ciudades, tú no ves personas negras en las instituciones, en las empresas, a menos que sea en servicios varios, haciendo el aseo, repartiendo el tinto, este tipo de cosas. Las personas negras representan el mayor índice de analfabetismo, la mayor deserción escolar, la menor esperanza de vida está entre los hombres negros del Pacífico colombiano, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos del racismo estructural que existe en este país. Al 1 de julio se registraron más de 102.000 casos confirmados de coronavirus y fallecieron 3.470 personas. Según el portal InfoAmazonía, en la Amazonía, la tasa de letalidad supera 63 veces la media nacional. Leticia, la capital, es la ciudad con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes. Fue la primera zona de frontera en ser militarizada y sus hospitales no cuentan con infraestructura adecuada. La mayoría de las poblaciones afectadas por este virus, pues son las poblaciones más empobrecidas y las poblaciones que sufren el racismo estructural, ¿no? Eso es Es lógico porque pues son quienes tienen menos posibilidades. En el caso, por ejemplo, en las ciudades, las personas que no tienen un empleo fijo, que están dedicadas a lo informal, son personas que han tenido que salir, no se pueden quedar en cuarentena porque si se quedan en cuarentena, pues no comen. Entonces, han dicho o el virus o el hambre, o sea, la disyuntiva que enfrentan la mayoría de la población negra empobrecida en las ciudades es o el virus o el hambre. El 25 de junio se inició la Marcha por la Dignidad. Más de 40 organizaciones sociales del suroccidente colombiano recorrieron 22 municipios hasta llegar a Bogotá, ciudad capital de Colombia. Francia Márquez, defensora de derechos humanos y actual presidenta del Consejo de Paz y Reconciliación. Desde mi condición de mujer negra, cuidadora de la vida y el territorio, respaldo totalmente estas voces que hoy caminan desde el Cauca hasta Bogotá para demandar garantías a los derechos, ¿sí? Acompaño a las comunidades del Micay que salieron desplazadas forzosamente, a quienes el quédate en casa no se les pudo aplicar, porque tristemente los actores armados les sacaron forzosamente de su territorio. Acompaño al CRID, a los jóvenes estudiantes que hoy se manifiestan en contra de la matanza, en contra de la violencia que se sigue imponiendo sobre los territorios. Invito a las mujeres, invito al pueblo colombiano a levantar la voz y a sumar para que paremos la muerte, ¿sí? Hoy no solamente nos estamos muriendo por la desatención del Estado frente a la pandemia, sino que también nos siguen asesinando en los territorios, también se sigue matando a los líderes sociales. Hoy no solamente la gente se muere, ¿sí?, por el abandono institucional, sino que el racismo sigue colocando los pies sobre el cuello. Es momento de quitar la rodilla que tenemos sobre el cuello porque nos siguen asfixiando. Es momento de levantar la voz, de acompañar este camino por la vida, por la solidaridad, por la hermandad y por la construcción colectiva del pueblo. El Cauca dice ya hay que parar la violencia y estos jóvenes, mujeres y mayores hoy levantan la voz. Es un contexto muy difícil que estamos viviendo, ya veníamos viviéndolo y con la pandemia se empeora. ¿Por qué se empeora? Claro, automáticamente acá, después de que el EZLN también desde México anuncia que cierra todas sus fronteras y se confinan, acá también a los 2, 3 días el movimiento indígena dice retomamos los controles territoriales. Los controles territoriales son los retenes a las entradas de los pueblos, donde la comunidad y particularmente la Guardia Indígena está a las 24 horas pendiente de quién entra, quién sale, para evitar todo lo que venía pasando antes, el tráfico, los asesinatos, pero ahora puntualmente con la pandemia, ¿no? Para evitar la entrada del huehuala, que se llama acá en nuestra lengua, que es la enfermedad de afuera. Entonces, de un lado todo ese horror, toda esa agresión, pero por otro la respuesta comunitaria. Entonces es que se reactivan más de 500 en retenes o controles territoriales en casi todo el país y en el Cauca, en donde nosotros estamos, se empiezan a crear controles territoriales en lugares que ni siquiera habían habido antes. Entonces, muy bueno eso que pasa, que empieza a haber un control. Desafortunadamente, en esos controles, en las últimas 2 semanas, han sido amenazados, hostigados y hasta asesinados. Hace 4 días, 2 personas que estaban en un control territorial en Morales fueron asesinados y son asesinados por estos grupos armados que quieren. Se están disputando el territorio para el control y la producción del narcotráfico. Entonces, esa es la situación en la pandemia. A unos 100 kilómetros aproximadamente de Cali, ciudad capital del Valle del Cauca, se encuentra Buenaventura, en la costa del Océano Pacífico. Según la socióloga y especialista en procesos de lucha contra el racismo en Colombia, Betty Ruth Lozano, la zona del Pacífico es un laboratorio del nuevo patrón de colonialidad global del poder. Dadas las pretensiones del capital internacional de ampliar todo el sistema portuario en Buenaventura, pues ha ejercido sobre este territorio una fuerza impresionante desde principios del 2000. Desde principios del 2000, con presencia paramilitar, con masacres, con asesinato de mujeres, de lideresas, de líderes, una fuerza brutal, impresionante se ha ejercido sobre este puerto, porque pues allí hay inversiones de gran capital y es el puerto más importante que tiene Colombia sobre este mar. Entonces, claro, cuando la pandemia se empieza a multiplicar en Buenaventura y en el distrito de Agua Blanca, lo que empieza a aparecer es que la gente es indisciplinada, que la gente no cumple con las medidas de protección individuales que debe cumplir para protegerse del virus y para proteger a otros. Entonces la gente es indisciplinada e irresponsable, ¿no? Así que se los culpa, es una manera que encuentra el gobierno de zafarse de la responsabilidad culpando a las poblaciones de lo que les está pasando. Pues sabemos que no es así, es decir, que la gente tiene que salir a buscar el pan diario, a buscar la madre de Dios, como lo dice la gente en el Pacífico, a buscar con qué comer, a buscar con qué subsistir. No se puede pretender que la gente en Buenaventura no salga al mar si vive del mar, se necesitan salir a pescar. Cuando Buenaventura es uno de los lugares con la mayor tasa de desempleo del país, la misma Cámara de Comercio ha dicho que en Buenaventura el desempleo es del orden del 60%, eso es una cosa aterradora. Entonces, en esas condiciones de empobrecimiento, pretender que la gente se quede en su casa quieta es muy difícil, es someterla precisamente a la disyuntiva de el virus o el hambre. ¿Sí? Hace 2 semanas una mujer minera, una mujer que estaba dedicada a la minería artesanal, con 7 hijos, en una situación de extrema angustia, terminó quitándose la vida. O sea, eso es algo inaudito, sin precedentes dentro de la población negra. El suicidio es algo a lo que la población negra difícilmente acude. Entonces es una situación dramática, muy terrible, en la que las poblaciones víctimas vuelven a ser revictimizadas a partir de que se las hace responsable de la situación en la que viven. Aplíquese la justicia respete nuestros derechos de los indígenas, tiene derecho a la justicia a seguir. El 22 de junio, una niña de 12 años de la comunidad Embera fue secuestrada y violada por 7 integrantes del ejército de Colombia. Las tropas se encontraban en el territorio para ayudar a combatir la pandemia. En diferentes ciudades se hicieron movilizaciones ante la violación de los derechos humanos. En Bogotá, comunidades indígenas se manifestaron para repudiar los hechos y denunciaron el accionar de la policía de Bogotá. Acá estamos todas las mujeres para pedir justicia por Caña Risaralda, hicieron una violación de la niña de menor de 12 años. Y acá también lo mismo pasa, que aquí pasó en Bogotá el 7 de mayo. Hicieron maltratos a los mayores, a las mujeres embarazadas, a los tanto también a los niños. Y hasta ahora no hay justicia, por eso nosotros queremos justicia. Yo sé que los indígenas también tenemos derecho a pedir justicia. Lo que siento, lo que pienso, lo que me mueve y lo que me desafía como mujer Nasa Misak del suroccidente de lo que han llamado Colombia, frente a lo que sucedió hace unos días con la niña Embera, violentada por 7 soldados, lo primero que pienso es que esta práctica que realizaron contra la niña no es un caso aislado, ni fue un hecho cometido solamente por los soldados que se señalan ahora, sino que es una práctica sistemática e histórica que han realizado en contra de los pueblos y particularmente contra nosotros como indígenas, contra los pueblos negros, desde hace más de 500 años. Y frente a este caso que me duele y me conmueve. Iván Duque, presidente de Colombia. Le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua. Con ellos lo haremos con ellos. Pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Pero hay movilizaciones, hay plantones, hay marchas condenando el hecho y también condenando pues no solo lo que hace la institución militar, porque también es, digamos, la apreciación de que esto no se trata simplemente, como lo dicen la misma institución y como lo dicen las autoridades, que son individuos que actúan por fuera de la institución, sino que sabemos que son prácticas institucionales, ¿no? Lamento profundamente lo ocurrido como soldado, como comandante y padre de familia. Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia. Así como ciudadano, lo reprocho. A la menor, a su familia y a la comunidad indígena en Verá, nuestros sentimientos institucionales de vergüenza, rechazo e indignación frente a un hecho que jamás debió haber ocurrido. Los militares lo hacen todo el tiempo y que hay una gran cantidad de este tipo de hechos en todo el país, a lo largo y ancho del país, contra niños y niñas. La fiscalía les imputa a estos militares un cargo menor al que debía haberse les imputado, ¿no? Entonces, todas estas estructuras del Estado machistas que, como lo hemos dicho las mujeres reiteradamente, no defienden los derechos de las mujeres, o sea, el Estado no está para defender los derechos de las mujeres. No podemos ir al Estado a pedir garantías sobre la dignidad, sobre la vida de las mujeres, porque el Estado no las ofrece, no las va a dar, no le interesa ofrecerlas, y más bien el cuerpo de las mujeres es un arma que se utiliza en beneficio de la acumulación de capital. El caso de la niña en Verá se suma a miles de otros casos que siguen ocurriendo no solamente aquí en este territorio, sino en muchos territorios. Y claro, como es en Verá, menos ruido hay. O como es negra, ella se lo buscó. Y eso es lo que ahorita también se ve mucho en las redes, ¿no? Cómo hay personas que están en el poder que prácticamente justifican una agresión como esta. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, publicó en sus redes sociales: mucho cuidado con esto, que no sea un falso positivo como sucedió antes. De este modo, la senadora intentó cuidar la imagen de las Fuerzas Armadas. Se denominó falsos positivos a los asesinatos cometidos por el ejército que se hicieron pasar por bajas en combate. Este accionar tuvo lugar durante la presidencia de Álvaro Uribe, hoy líder del Partido del Centro Democrático. Se atreven a decir que hacía una niña sola por ahí, que la niña fue al batallón a buscar un soldado que le gustaba. O sea, como el racismo estructural que nos define, nos empobrece y nos racializa para seguirnos robando, también se convierte en una forma de justificar lo que nos pasa, de justificar lo que nos hace. Entonces es muy difícil la lucha y señalar esto como en realidad es. Aquí tenemos una violencia descarnada que tiene su origen en la conquista y la colonización de este continente. Las atrocidades que hicieron los españoles contra la población indígena están narradas por los mismos conquistadores, ¿sí? Y eran unas atrocidades impresionantes. Y uno las lee y lee lo que se ha escrito sobre el modus operandi de los paramilitares y se da cuenta que son las mismas atrocidades, que han tenido los mismos métodos para despojar, para hacerse al territorio que no les pertenece, han sido los mismos métodos. Entonces tenemos 500 años de una violencia sistemática de despojo, que lo que han hecho los pueblos indígenas y negros es resistirla de una manera realmente heroica, queremos llamarlo así. Y nos hemos venido desafortunadamente acostumbrando a esas situaciones de violencia exacerbada tan impresionante, y cada vez pareciera que respondemos menos como sociedad, ¿no? Como sociedad, porque los pueblos, las comunidades siguen respondiendo y siguen enfrentando esta violencia, por eso es que siguen poniendo los muertos. Ahorita lo que estamos haciendo es sobreviviendo y no es suficiente sobrevivir. Tenemos que vivir bien, tenemos que vivir alegres, tenemos que, como se dice acá, vivir sabroso. Tenemos que tener nuestro wet wet finseñi, que son nuestras formas de buenos vivires, que no es suficiente sobrevivir frente a la violencia racista estructural, frente al saqueo de nuestros territorios y particularmente frente a la pandemia. Entonces, necesitamos reconocer, retomar y consolidar autocuidados, autoorganización y restablecer nuestro amor por la madre tierra y nuestro amor como pueblos para poder no solamente frenar, resistir y enfrentar, sino para germinar vidas otras en un mundo lleno de guerras, de sometimientos y de mentiras que nos sigue domesticando después de muchos siglos de muerte y de dominación en los territorios. Agradecemos a Colombia Informa por aportar material de archivo en las movilizaciones y a Rocío Ortiz por la música original.